Una librería no es más que una idea en el tiempo. Lo escribió Carlos Pascual en Los poderes del lector. Y la idea previa a la librería, me pregunto, supongo que será una editorial. Ideas, páginas, sueños, más sueños. Chasqueo la lengua, imagino cómo será eso de ser diosa o demiurgo. Y la escritura me lleva a pensar en la palabra demiurga, que no existe. ¿Y por qué no pueden existir también demiurgas inspiradoras de universos? Me pregunto. Porque además, hoy en este estudio están dos inspiradoras de mundos y universos posibles. Escribir y leer. Leer y escribir. Siempre pensé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Lo escribió Jorge Luis Borges. Y hoy tenemos aquí en nuestro estudio a dos mujeres que están construyendo paraísos, Marina Beloki y Sandra Zendal. Son inspiradoras de universos y están hoy aquí conmigo. Hoy hablaremos de editoriales independientes, de editoriales libres, que publican sobre los infinitos mundos posibles. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 9 del Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio. La editorial Con Tinta Me Tienes es una editorial independiente especializada en la publicación de libros relacionados con las artes escénicas, el feminismo y el pensamiento contemporáneo. En 2011, ellas indican que emprendieron con pocos recursos y muchas ganas la construcción de un pequeño lugar donde el que poder publicar libros que nos sedujeran a nosotras y sedujeran a quienes comparten nuestras pasiones. Este espacio, siempre abierto, siempre inacabado e incierto, ha ido sumando habitaciones, colecciones, puertas y ventanas que revelan quiénes somos. Mujeres feministas y acompañadas por todas las manos que han ayudado a levantar esta casa editorial, cuyo fin es publicar los mejores libros posibles, libros que contribuyan a ampliar el imaginario y las prácticas colectivas y que den lugar al intercambio de experiencias, saberes y relatos. Y hoy nos detendremos en este trabajo de ampliar horizontes, en esa búsqueda de otros mundos. Buenos días, Marina y Sandra, ¿qué tal estáis? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, la verdad que estoy cargado de orgullo por teneros hoy aquí. Y supongo que vosotras estaréis mucho más orgullosas hoy, el día después de que ayer se publicara en El País, que esto ya es como palabras mayores, como decir, uy, algo se está haciendo, estamos haciendo bien, porque si Marcos Ordóñez escribió ayer una columna sobre uno de los libros que acabáis de publicar. Punta de lengua, reflexiones sobre el lenguaje y el significado de Peter Brook, en pie y brillando. ¿Os parece si leo la columna? Claro. ¿Sí? Dice Marcos Ordóñez. La estupenda editorial Con Tinta Me Tienes se ha marcado el detalle de publicar Punta de la Lengua, reflexiones sobre el lenguaje y el significado. Lo más reciente, el gran Peter Brook, coincidiendo con su premio Princesa de Asturias de las Artes. Diana Luque firma la traducción. El original apareció en Nick Hearn Books hará un par de años. El subtítulo huele un poco a lata, pero si han leído a Brook sabrán que nunca es aburrido. De entrada es un libro condensadísimo, de apenas 100 páginas. Parece un breviario. Corro a tomar notas porque todo se aprovecha. Desde la frase que acuñó cuando era muy joven y sigue siendo uno de sus lemas: no des nada por sentado. Ve y compruébalo tú mismo. Con este colofón, hay que permanecer en lo concreto, lo práctico, lo cotidiano, para encontrar indicios de lo invisible a través de lo visible. Tiene mucho mérito viniendo de un hombre que ha cumplido 94 años, insisto, así son sus libros, breves, precisos, con humor, con preguntas que disparan el pensamiento. Hay una parte central acerca de las relaciones entre el francés y el inglés, cosas que nunca pensé para Brook. El idioma francés es tan rápido, tan ágil, tan ligero, porque es la expresión de una inteligencia afilada como un estoque. Y me encanta que a la hora de citar a un gran intérprete elija a Madeleine Renaud, máximo exponente del francés hablado de nuestra época, a la que conoció a poco de llegar a París en los 70, de la mano de Micheline Rozan y Jean-Claude Carrière. En este tiempo las relaciones eran como cerezas. Las 30 líneas que les dedica son una delicia, extraigo. Podía hablar a la velocidad del rayo y aún así permitir que quien escuchara sintiese y entendiera la individualidad espiritual, excepcional de cada palabra. Ve que te escribió para ella Passe-moi y me encanta leer que el tempo tan veloz de la Renaud procede del espacio que solo la relajación puede dar. Más tarde, a propósito de la actuación, escribe que en cada representación un actor debe volver siempre al estado de no saber lo que viene después. Parece una nueva paradoja, pero creo entenderla, sobre todo cuando retoma a su clásico del espacio vacío, tan malentendido. Brooke habla de cuando necesitó huir de una tradición cuyas costumbres enraizadas habían llenado la escena de pesadez. Demasiada imaginería, demasiados decorados, que esta frase también me encanta, atascaba la imaginación. Poco más tarde añade, hay momentos poco frecuentes en teatro en los que un sentimiento profundo, compartido por actores y público, detiene todo en un silencio vivo. Ese es el espacio vacío supremo. Antes de apagar la luz, atrapo dos aforismos casi refulgentes. Uno, el teatro existe para que lo no dicho pueda respirar y pueda sentirse una cualidad de vida que dé un motivo a la lucha interminable. Dos, cuando los tiempos son negativos, solo hay una corriente que va secretamente contra la marea, lo positivo. Menuda columna, ¿no? Bueno, nosotras estamos muy contintas. Es cierto que lo hablábamos estos días, ¿no? Como casi cuando cumplimos 8 años y, sí. Y es el tiempo que tiene la colección de escénicas, porque fue con lo que inauguramos el proyecto, que Marcos Ordóñez, que es con diferencia el crítico más importante uh-huh. de teatro que hay en ese país, se detenga en este libro, sí. Pues claro, nos llena de orgullo y de satisfacción. Es cierto que con este libro en concreto, que acabamos de publicar hace algo menos de un mes, todos son buenas casualidades, ¿no? Porque uh-huh. nosotras en realidad llegamos a este libro por un bicheo que, ¿sí? que nos dio Pablo Mesías, en este caso otro de nuestros autores de escénicas, que ¿sí? él estaba leyendo el original en inglés. Uh-huh. Nada, le pedimos que nos dijese, pedimos un pequeño informe de lectura a otra persona y decidimos lanzarnos a ello, creyendo que todo Peter Brook iba a ser imposible, ¿no?, de comprar los derechos. La editorial respondió inmediatamente, pudimos comprar los derechos. Diana Luque, que es la persona que traduce fundamentalmente a Brooke al castellano, uh-huh. nos dio el ok también inmediatamente. Y creo que fue el día mismo, el día antes, el día después de que enviásemos el libro a imprenta, nos enteramos de la noticia de que le dan el premio Princesa de Asturias de las Artes, lo cual, no, como vamos a llamar a imprenta, vamos a hacer una faja, vamos a poner la faja en el libro, ¿no? Sí. Así que yo creo que este libro en particular solo nos va a traer buenas noticias. Hay una cosa que acaba la columna, dice, cuando los tiempos son negativos, solo hay una corriente que va secretamente contra la marea, lo positivo. Pues Editorial nació en 2011, en un momento oscuro. Bueno, no sé si oscuro o todo lo contrario, no luminoso. No sé si es más oscuro este momento. Claro, eso es, claro. 2011, en momento crisis, pero también momento del nacimiento de todo el movimiento 15M, toda una revolución. ¿Cómo es eso? ¿Cómo decidisteis en aquel momento de mensajes continuos, negativos, de crisis, de miedo, lanzaros a hacer este paraíso, a construir este paraíso, que es la editorial Con Tinta Me Tienes? Pues éramos un poco más jóvenes e inconscientes, que seguimos siendo inconscientes por lo menos, y yo creo que un poco había un hueco, ¿no?, en el tema de las escénicas, en el tema de la danza, en el tema de la parte más contemporánea de las escénicas. Y bueno, nosotras teníamos trabajos que no nos gustaban y que no nos podíamos imaginar que pasaran los años y uh-huh. que ese fuera nuestra actividad. Uh-huh. Entonces, bueno, empezamos con esto y estuvimos muchos, muchos años, o sea, 5 o 6 años, con 3 trabajos más, y ahora, bueno, pues ahora tenemos alguno más. Pero ya digamos que Con Tinta funciona por sí misma. Pero bueno, pues es eso, es... Pues sois muy valientes, ¿no? Siempre decimos que cuando no se tiene nada que perder, se puede hacer todo y se uh-huh. puede imaginar todo. Nosotras no teníamos nada que perder. No. El momento uh-huh. de crisis total, sí. política, social, económica, eso del es. País daba como para no imaginar nada o imaginarlo todo. Uh-huh. Y nosotras tampoco iniciamos el proyecto pensando que Con Tinta iba a ser ni muchísimo menos lo que es ahora. Lo hicimos de una manera muy amateur, muy por, en concreto un tutor que nos dio el primer, ¿no? O sea, la primera ayuda, Óscar Cornago, hicimos el primer libro y de repente estábamos siendo editoras, uh-huh. pero no hubo un planteamiento inicial premio de vamos a crear esta editorial, uh-huh. vamos a ser editoras, vamos a hacer estas colecciones, ¿no? Uh-huh. Ha sido todo bastante azaroso y, sí. y absolutamente autodidacta. Uh-huh. Y trabajoso. Trabajoso, supongo, claro. Sí, porque si no sabes, al final sí. aprendes equivocándote. Uh-huh. Intentando no equivocarte mucho uh-huh. o de manera irremediable, pero aprendes equivocándote y nos hemos equivocado muchísimo. ¿En qué os habéis equivocado? Pues en títulos, en gastar dinero donde no hay que gastarlo, sí. en... dedicar tiempo a cosas que luego son líneas muertas... Sí. De todo lo que te puede pasar cuando intentas, pues yo creo que hacer una empresa cultural, ¿no? Que eso tiene es complejo, es muy complejo todo. Sí, hay sí. muchos intermediarios, hay muchas personas con las que hay que tratar, por supuesto de las primerísimas, las autoras que quieran sí. publicar contigo y tratarlas bien, entender que una empresa es un lugar donde que tiene que servir y que tiene que ser plataforma tanto para las autoras como para la propia empresa, ¿no? Es decir, que tiene que haber un win-win por los uh-huh. dos lados y luego pues todo lo que hay alrededor, distribuidoras, imprentas, diseñadoras, encontrar las diseñadoras adecuadas uh-huh. o las diseñadoras que entienden tu proyecto y que le dan forma, uh-huh. Personas que te recomiendan libros, como decía Sandra, uh-huh. que... parece algo menor, pero es fundamental estar rodeada de gente que tú no puedes leer todo lo que hay, aunque sea una editorial muy de nicho como la nuestra, ¿no? Sí. No puedes estar al tanto de todo lo que ocurre en todos los idiomas, en artes escénicas o en feminismo, o uh-huh. todas las líneas que tenemos dentro de feminismo, ¿no? Entonces es muy importante toda esa gente que nos acompaña. Y quizás, pues al principio no pedíamos tanta ayuda, quizás hemos aprendido a pedir ayuda, hemos aprendido a cuidar lo importante al final, ¿no? Y a poner los recursos en lo importante. Yo creo que eso es como hemos ido superando esos errores que cometíamos al principio de principiantes, sí. Pero bueno, yo creo que es un punto de fuga y además sobre todo en lo personal como político, que yo creo que es como la base de ahí, ¿no? De esa idea que está por detrás de todo esto. Quería hablar de las colecciones que tenéis. La primera de la que quiero hablar es la colección El Mono Azul Eléctrico. Presenta obras dedicadas a la formación en disciplinas físicas e intelectuales. Acoge libros con vocación educativa, entendido esto de forma holgada, tan holgada como el mono de trabajo que viste quien se ha puesto manos a la obra. La serie quiere servir como herramienta para inspirar, transmitir la experiencia de los autores y autoras y contribuir a conectar nuevas ideas que poner en marcha. La aventura de aprender es un proyecto en el que el conocimiento se concibe de forma colaborativa y social, más experimental que argumentativo. Su vocación y la de estas guías es ofrecer las herramientas para pasar colectivamente de la teoría a la acción. El cariño que hay en esta... Porque luego hay una definición que de Miralaf el Prado que dicen sus libros pretenden transmitir una experiencia desde el cariño y la cercanía, además de poder ayudar a los lectores desde la profesionalidad. La educación en el sentido de ser humilde y saber escuchar es fundamental para conseguir el éxito y por eso nuestra intención era crear libros educativos. Son dos colecciones sí. distintas. Uh-huh. Una es El Mono Azul Eléctrico, sí. que la coordinó Aneke Raskin y que uh-huh. fue un proyecto, la verdad, muy bonito, de libros colaborativos sí. que tenían forma de correspondencia, de cartas en este caso, dirigidas a jóvenes que se quisieran dedicar al arte, a la filosofía, al fútbol. Al final conseguimos reunir, ¿no? Es lo bonito también de los libros colaborativos, ¿no? Como que generas uh-huh. un lugar de reunión, ¿no? Pues más uh-huh. de 30 voces, sí. no sé cuántos premios nacionales, que sí. luego lo vimos con retrospectiva, en ese momento ni tan siquiera fuimos conscientes de lo que teníamos entre las manos, porque fue una colección que abrimos muy pronto, ¿no? Como uh-huh. el tercer año de la editorial. Esa colección se quedó ahí, pues porque nuestra compañera se fue a otro trabajo y nosotras uh-huh. hemos decidido como no tocarla. Y luego La aventura de aprender es uh-huh. una colección que hicimos en colaboración con un proyecto que está así alojado en Medera uh-huh. Prado, ¿sí? con Patricia Orrillo. Uh-huh. Y nada, eran guías que realmente ¿sí? son descargables en PDF ¿sí? y que nosotras hicimos una selección ¿sí? para imprimirlas, ponerlas a un precio absolutamente accesible uh-huh. y que la gente pudiera manejarlos. Hay cómo hacer una radio, cómo hacer una asamblea, cómo hacer un huerto, son todos saberes uh-huh. y prácticas colaborativas uh-huh. que nos parecía importante que tuvieran una forma física en, uh-huh. En papel y que fueran absolutamente accesibles más allá del PDF. Desde el cariño, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Todo desde el cariño. Todo desde el cariño. Siempre. Vamos a escuchar porque a mí la iba a anticipar un poco, pero bueno, a mí la que más me gusta. Bueno, vamos a escuchar el audio de Angélica Lidl en primer lugar. Yo entiendo el sufrimiento como algo positivo, no como algo que hay que erradicar, sino como algo que hay que vivir, ¿no? Porque, bueno, el sufrimiento cada vez se ve más como una enfermedad, como algo que hay que erradicar. Uno se toma pastillas, alcohol, va al psiquiatra, va al cura, qué sé yo, ¿no? Pero no, creo que es algo que hay que experimentarlo simplemente y que hay que vivirlo como tal. No creo que sea algo que haya que erradicar. Tal vez porque lo entiendo y soy capaz de comprender el sufrimiento del otro, me pongo con mucha facilidad en el lugar de otro porque me identifico con la gente que sufre, ¿no? Pero no es algo que me parezca que hay que erradicar, sino que hay que experimentar, ¿no? No lo veo como algo negativo, en absoluto. Lo veo como algo que forma parte de uno. Angélica Lidl en este texto hablando del poder del sufrimiento, bueno, del poder del sufrimiento como catarsis frente a esa happy gracia en la que parece que estamos viviendo. La colección Escénicas, ¿es vuestra niña mimada, podemos decir? O la de Sandra. La de Sandra, la ¿sí? de Sandra. Sí, bueno, claro, todo esto surge porque bueno, pues porque Marina estaba haciendo un máster en edición, yo estaba haciendo una tesina sobre también una coreógrafa, mi formación ha sido muy dentro de lo que tiene que ver con el ensayo en artes escénicas y luego mis primeras experiencias laborales han sido en teatros, hablo uh-huh. de taquillas, de programaciones, de ver mucho, muy bien y de formar parte de una escena contemporánea que está por extinguirse, pero que en aquella época, hace 10, 12 años, uh-huh. Era absolutamente maravillosa. Vimos el hueco, como decía Marina antes, es verdad que hay editoriales en España que editan súper bien teatro y sobre todo lo que tiene que ver con el tema de los clásicos, pero sí que vimos un hueco que había en todo lo que tiene que ver con el pensamiento que se genera más allá de la obra de teatro en sí, ¿no? Con todo lo que sería el paratexto y la reflexión, las huellas, los rastros que decimos siempre de la escena. Y sí, claro que es mi niña mimada, o sea, porque también es donde más títulos hemos publicado y contamos con la suerte de tener autoras y autores, eso como por supuesto Angélica Lidl, Pablo Messier, Romeo Castellucci, Alain Badiou, es claro, es absolutamente maravilloso y ahora Peter Brook, no olvidemos. ¿Y las alegrías? Pues las alegrías, ha sido una alegría de proyecto y lo que está por venir. Las alegrías surge porque Javier Cuevas, que sí. es un programador de un espacio de cultura que hay en Tenerife, que yo conocía pues por estos mundos sí. del teatro y de los vinos de después, me llama un día y me dice, Sandra, todo esto con el, por supuesto, el calendario de publicaciones cerrado, sí. prácticamente antes de meternos en la feria del libro, bueno, pues todos los desastres que nos pasan siempre, estoy haciendo un proyecto de coreografía con Paula Quintana que uh-huh. se llama Las Alegrías. Hemos invitado a Roy Galán sí. a que nos acompañe y dialogue con la pieza en la forma que que él decida, ¿no? Obviamente la herramienta de Roy es la escritura, ¿no? Y Roy, a partir de esa, de estar acompañándoles en los ensayos durante, creo que han sido un par de meses, escribe una pieza muy, muy, muy breve, que ni explica, ni describe, ni y se lee de forma absolutamente independiente a lo que es la propia coreografía de Paula, sí. Pero que en ese diálogo, en esa, ¿no?, en ese intercambio de disciplinas del cuerpo de Paula con el cuerpo de la escritura de Roy, pues es una alegría. Uh-huh. Y nosotras no podemos estar más agradecidas a Javier, a Paula y a Roy por que hayan confiado en Continta para publicar ese texto, porque es una cosa muy pequeñita, pero absolutamente exquisita desde mi punto de vista. Bueno, y ahora ya os confieso yo mi propia cosa, la que más me gusta a mí, que es la colección de Mary Read, que yo estoy loco perdido, quiero tenerlos todos, la verdad, que presenta obras de feminismo LGTBQI, género y sexualidad, de carácter teórico y práctico, que contribuyen a ampliar el imaginario colectivo y al intercambio de experiencias, saberes y relatos. La serie quiere ser un abanico de miradas desde la que apropiarse de las formas contemporáneas de representación y de lo sexo afectivo, perdón. Tenemos sobre la mesa, que lo compré el otro día en la feria del libro, Historia de lo Trans, de Susan Stryker, con prólogo de Lucas Platero. Estoy fascinado con los prólogos porque tenéis gente tan maravillosa como Lucas Platero, en el de Remedios Zafra. El de Remedios Zafra, que yo muero porque un día venga a visitarnos aquí, por favor. Seguro, si escucha. Es encantadora. Amo, yo es que estoy loco con Seguro. Remedios Zafra. Y quiero que venga. En esta colección tenéis poliamor, disidentes de género, como una hoja, mujeres y locura, del que además nuestra compañera de sangre fucsia, Elisa McCausland, hizo en efecto Doppler un análisis súper, súper bueno sobre ese libro, que es de 1971, ¿verdad? Uh-huh. Pero que, ¿cómo han pasado 40 años y seguimos con las mismas cosas? Bueno, este libro es muy Mujeres y locura, sí. Que es el último libro, sí. Título que hemos sacado en La pasión de Mary Read. Sí. Sí, habla del doble rasero que existe al tratar a las mujeres en la psicología y en la psiquiatría. Y está basado en un trabajo muy extenso que ella hizo de entrevistas, de bibliografía, sí. De repente de bibliografía médica y no médica, o sea, porque de repente se te cruza en el libro, durante el libro aparece Silvia Plath, aparece Virginia Woolf, aparece uh-huh. Foucault, aparece Freud, por supuesto. Sí. Entonces, digamos que hay mucho trabajo de campo detrás uh-huh. y este libro a Phyllis Schiller en el 72, como uh-huh. decías, la convirtió en un referente del feminismo, porque es un libro que ha vendido 2,5 millones de ejemplares en Estados uh-huh. Unidos y luego en todo el mundo, pues otros muchos más. En español no estaba traducido, no entendemos por qué. Uh-huh. Y desde luego que sigue cubriendo un hueco de tratar uh-huh. un tema que es importantísimo. Habla de cómo se han tratado a las mujeres en instituciones, cómo se ha tratado a las personas no heterosexuales, cómo se ha tratado a las personas racializadas. Sigue siendo un... Bueno, y de hecho... Yo creo que está encontrando cierto público porque está hablando de algo de forma muy profesional, muy exhaustiva, uh-huh. de lo que no se había hablado. Y bueno, estamos muy contentas con esto, estamos muy contentas con lo que, uh-huh. con lo que hizo Lisa, sí. Que lo introdujera hablando de la Targaryen, también nos gustó uh-huh. mucho. Pero yo me pregunto esto de la locura y las mujeres, ¿cómo podemos estar en 2019 y con discursos a veces o un silencio de los años 60 o quizá del siglo XIX, es que no entiendo bien ese tabú y ese miedo a hablar de la locura, que es para empezar, que es la locura, ¿no? O que es la cordura. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Sí. La locura en sí, sí, que yo creo que es verdad que hay un gran tabú al hablar de todo tipo de afecciones psicológicas y luego el tema de las mujeres, o sea, ya se juntan dos temas resbaladizos, sí. Yo estoy sorprendida porque desde que lleva el libro en la calle, que es como un mes y medio, dos meses, ¿no? Y hemos tenido la suerte de que el académico Dauder nos lo presentase el otro día en Librería Mujeres y tuvimos una conversación como muy en detalle, muy interesante. Lo que más me llama la atención de estar poniéndome en contacto, en diálogo con ese libro, sí. es que la gente que está más cercana a la psiquiatría, a la psicología, a las instituciones, uh-huh. habla que no es que el libro tenga vigencia, es que uh-huh. muchas de las cosas que leemos en el libro y que uh-huh. nos escandalizan uh-huh. todavía siguen pasando, claro, ¿no? Claro. Y eso es algo de lo que los medios de comunicación se hacen muy poco eco. Muy poco. Tenemos la experiencia de, ¿no? Hace 2 semanas esta mujer que directamente, o sea, la han matado por darle un diagnóstico psiquiátrico. Y conocemos otros casos, ¿no? Todo uh-huh. lo que tiene que ver con los abusos sexuales a uh-huh. pacientes psiquiátricas, todo sí. lo que tiene que ver con las instituciones psiquiátricas, claro. es absolutamente espeluznante uh-huh. y es espeluznante que la vigencia de ese libro tenga que ver no tanto con lo que cuenta, sino porque sigue pasando a día de hoy, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de Europa, Occidente o en este caso Estados Unidos, uh-huh. no sabemos qué pasa más allá, ¿no? Claro. Es absolutamente necesario ese libro, yo creo, es absolutamente imprescindible la lectura de ese libro porque más allá de tu relación directa o indirecta con la psiquiatría, con la psicología, lo que te está contando es una situación particular de la mujer en el mundo, uh-huh. o sea, y ese es su feminismo, ¿no? Uh-huh. Y esa es su vigencia, ¿no? Bueno, y hablando de enfermedad mental también, en la historia de lo trans, Susan Stryker habla un poquito también de esto. En la lección, este libro tan maravilloso, imprescindible, que nos hace tan felices, a mí me ha hecho muy feliz poder leerlo, porque además me parece un acto de valentía, porque creo que además hay un acto de injusticia social profundo en nuestro, bueno, en nuestro país, y no sé si en todos, pero en España hay un acto de injusticia y de un borramiento de T muy peligroso, de la T de transexual del acrónimo. ¿Por qué lo publicasteis? ¿Cuál fue la motivación? La colección de Mary Read sí. también es nuestra niña bonita, sobre sí. todo la de Marina, pero nos el trabajo de investigación y de sí. selección de títulos y de gestión sí. de derechos es ingente, es muy difícil es porque difícil. Nosotras somos autodidactas también sí. en el tema del feminismo y las sexualidades, es decir, sí. no tenemos una formación específica, ¿no? Uh-huh. Y hay ahora mismo una serie de editoriales que están publicando sí. mucho y muy bien. Sí. Entonces, los huecos que te quedan son pocos. Es verdad que por nuestra propia vida, uh-huh. El tema de lo trans nos interpelaba. Nos parecía que en ese momento había poco publicado en castellano, ¿no? Uh-huh. Sí. E hicimos una búsqueda y el original en inglés... Uh-huh. salía reseñado por todas partes, ¿no? Uh-huh. Como un libro, pues un poco como Mujeres y Locura, ¿no? Un libro absolutamente referencial desde un punto de vista más bien histórico, ¿no? Uh-huh. Más bien sí, sí. menos personal. Uh-huh. Y Susan Stryker como un gran referente dentro del pensamiento y como una activista de lo trans, que también sí. eso era como nos parecía importante. Y nada, pues Marina hizo la gestión y tuvimos la suerte, porque es que hay que decirlo, de que Lucas Platero, que es que creo que es la tercera colaboración ya o la cuarta que hace con nosotras, que es una persona que está constantemente alimentándonos y dándonos títulos y dándonos sugerencias de lo que se puede editar, escribiera un prólogo que contextualiza perfectamente sí. el tema de lo trans dentro de lo que es el Estado español, que es un poco lo que le faltaba al libro, porque uh-huh. el libro no deja de contar la historia de lo trans desde el punto de vista uh-huh. estadounidense, ¿no? Estamos súper contentas porque además creíamos que era un libro que no sabíamos cómo lo iba a recibir el público lector y se agotó o está a punto de agotarse sí. vamos, o sea que ha funcionado súper bien, ¿no? En esa línea luego hemos sacado Disidentes de Género. Sí, que... Pues es de Kate Bornstein, que es ajá. otra gran referencia, porque Susan Stryker es, digamos, la gran referencia académica uh-huh, del sí. tema trans en Estados Unidos. Sí. Y Kate Bornstein también, pero siempre su obra ha sido más desde la experiencia. Y de hecho este libro sí. es una puesta en diálogo con un libro anterior que ya sí. tiene, que este no está traducido tampoco, Gender Outlaws, uh-huh. Que tiene de hace 25 años. Entonces, sí. digamos que habla con... contrapone su experiencia de hace 25 años con la experiencia de las personas disidentes de género, no solo uh-huh. trans, hay absolutamente de todo, uh-huh. En 25 años después. Y son una reunión de, me parece que llegan a los 40 textos de diferentes materiales. Hay cómic, hay relatos, hay texto de pensamiento, hay un poco de todo, ¿no? En disidentes de género. Y es... también la única referencia que existe de Kate Bornstein, traducido al castellano, no se había traducido nada, también de forma un poco inexplicable, ¿no? ¿El poliamor? Pues... ¿Por qué el poliamor? Pues el poliamor, bueno, es otro de nuestros temas de interés. Al final, en una editorial como la nuestra no deja de ser mucho reflejo de lo que nos interesa a nosotras, porque... y bueno, ocurrió que queríamos hacer un libro colaborativo sobre otro tema, sobre sí. los cuidados, que sí. Queremos hacerlo en algún momento. Uh-huh. Y vimos que era tan ambiciosa la idea que lanzó Sandra, lanzó esta idea de hacer un libro sobre relaciones afectivas más allá de la monogamia tradicional, un libro uh-huh. colaborativo. Sí. Y bueno, siempre decimos... que en realidad es una frase de Óscar Cornago, de la primera persona que nos ayudó, que contaba antes Sandra, con A veces me pregunto por qué sigo bailando, que cuando haces un libro colaborativo es como cuando haces una fiesta, que sí. Pones lo mismo, es decir, pones la casa, pones la bebida, y hay veces que sale muy bien y hay veces que sale muy mal. Y esta fiesta, digamos, uh-huh. que ha llevado a otras fiestas, Amor 2, Amor 3, y esperamos que a muchos más, porque es un tema muy abierto, es un tema muy cambiante, uh-huh. es un tema que la gente habla mucho, piensa mucho, le interesa mucho. Y entonces, ahora pues esto, llevamos ya 3 libros publicados, el último, Amor 3, es sobre celos y culpa. ¿Sí? Sandra está preparando el cuarto, que lanzaremos en el último semestre. Y a partir de esa experiencia de mucha gente hablando del amor, digamos, de forma no tradicional, pues empezamos a indagar. Es decir, hay veces que empiezas con una línea uh-huh. y te salen otras, ¿no? Te salen como ramas. Y bueno, pues hemos traducido Más allá de la pareja, que es la guía más reciente que está sin traducir en castellano, que existe para tener relaciones sexoafectivas, poliamorosas. Y pues la guía preferida de las personas que se relacionan con parejas, y hemos publicado algunas otras, digamos, traducciones. Sobre todo, digamos que la línea de poliamor es esto, los libros de amor uh-huh. y algunas traducciones. ¿Y este libro tan estupendo como Una hoja de Donna Haraway en conversación? Pues eso fue un hallazgo maravilloso de Marina Velocchi, que rastrea como una sabuesa. Ese proceso, claro, ¿cómo es ese proceso de rastrear? Pues porque, bueno, en el caso de Marina se obsesiona. Entonces, Donna Haraway, había que publicar algo de Donna Haraway, porque sí. nos fascina. Sí. Marina y yo estudiamos la misma carrera en diferentes años, sí. y yo creo que esa primera aproximación a Donna Haraway fue a partir de una asignatura que teníamos que era maravillosa, que se llamaba Filosofía de la Ciencia, sí. que nos daba Fernando Broncano, que también es un autor... En la Carlos III. En la Carlos III. Yo estudié en la Carlos III pues también. Ahí estábamos todas. Bueno, entonces conocimos ahí el Manifiesto Cibor, nos sí. estalló la cabeza, porque es que te estalla la cabeza, ¿no? Ajá. Y eso como que quedó ahí... Y pues un buen día Marina se despierta y dice Donna Haraway. Y sí. a partir de ahí pues se pasa pues sus horas. Parezco una loca, que me despierto Donna Haraway. Bueno, es que es más o menos así. Y entonces encontró este inédito que además sí. lo que es absolutamente relevante de ese libro sí. es que es una conversación. Claro, porque es que Donna Haraway sí. es muy inaccesible, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, para la gente que no está en la academia o que no sí. maneja un lenguaje científico o una filosofía como más académica, ¿no? Sí. Claro, la conversación con esta mujer, además, que ha sido alumna suya, que hay una confianza, uh-huh. que mezcla todo el rato su uh-huh. obra, su vida, lo personal, o sea, es una delicia, uh-huh. es una el delicia. El propio espacio de la casa de ella es uh-huh. muy bonito cuando hay como acotaciones de la sí. persona que hace la entrevista, de esta alumna, sí. Es que es dificilísimo el nombre, Tikva Gudif o algo así, ¿no? Entonces... Ella está físicamente con los perros, las plantas, las parejas o la pareja de Donna Haraway y la otra pareja de la pareja de Donna Haraway. O sea, hay como un acceso a la intimidad de Donna Haraway que se va intercalando a lo largo de la entrevista, de la extensa entrevista que tienen y que le da mucha realidad y mucha materialidad, ¿no? Es una parte que nos parecía muy bonita de la entrevista. Y es un libro que a mí, por lo menos... que Sandra era más lista que yo, pero yo no llegaba tanto. Yo nunca entendí bien a Donna Haraway. Es un libro que me ha ayudado a entender un poco mejor a Donna Haraway, porque este formato de entrevista da muchas claves para luego descifrar pues, todos los textos que son maravillosos, pero son a veces un poco crípticos, ¿no? Sí, es demasiado críptico, o sea, que el Manifiesto para Cyborgs sí. o... El Osito Teddy. Y que te ríes. O sea, que es un libro que es que hay momentos de la conversación que estás leyendo sí. y te ríes, porque es que Haraway es una cachonda. Es maravillosa. Sí. ¿Qué tenéis en mente ahora? ¿Qué proyecto hay que está ahí rondando? Bueno, más que rondando, está en marcha. Ay, sí, por favor, contarlo, por favor. Bueno, esto es para el epitafio. Se nos ponen los pelos de punta. Estamos preparando la edición que sale en otoño. ¿Sí? Nos tienen que dar el ok los... ¿Agentes? No, los agentes no, los herederos. Los herederos. Sarah Kane. Estamos publicando vamos a publicar las obras completas de Sarah Kane. Uh-huh. Que, bueno, Sarah Kane la conocerás, pero lo cuento. Sarah Kane es... de chicas, desde luego, será la más importante y una de las más importantes dramaturgas del teatro inglés y en lengua inglesa, la más importante. Con diferencia. Es un genio, en la idea del genio casi decimonónica, o sea, un genio que brilla en un periodo de tiempo muy corto, que tiene un primer nacimiento brillante, pero no tanto como la segunda parte, y que escribe una última obra que casi no es ni obra dramática, es obra dramática, pero es... rompe ya todos los esquemas de la obra dramática, que es el 448, que es casi como un epitafio que ella misma escribe de su propia relación con la... Se suicida a los 28 años, y en ese lapso, en un lapso de entre los 20 y los 28, escribe pues cinco obras absolutamente maravillosas. Entonces, yo estoy disfrutando... haciendo la edición, porque es como de repente no se había publicado. Se han publicado obras sueltas en castellano, se han publicado en catalán, se han publicado las obras completas en gallego, uh-huh. y en castellano no se había hecho. Entonces sí. Es la maravilla de poder ver toda la obra de una genia, uh-huh. reunida, y ver esa transición, o sea, que sí. tiene mucho sentido. Uh-huh. En el caso, yo creo que siempre tiene sentido hacer obras completas cuando se puede, sí. pero en este caso concreto es tan breve y... tienen una conexión tan clara y hay una evolución tan clara de su talento y de la manera que tiene de interpretar el teatro, que es maravilloso poderlo leer, uh-huh. todo junto. Yo estoy, vamos, es que estoy encantada con esto, sí. Pues muchísimas gracias, chicas, por esta conversación tan bonita. Por favor, haceos con los libros de Con Tinta Me Tiene, que me encanta eso de editorial independiente. Y que hacéis un trabajo maravilloso. Mil millones de gracias. Muchas gracias a ti, a vosotros. Thank you. Y la segunda editorial de la que queríamos hablar en este gesto tan radical, el episodio 9, es sobre Dos Bigotes. Ellos se presentan de la siguiente manera. ¿Quieres saber algo más de nosotros? Después de leer nuestro prospecto literario, seguro que nos conocerás mejor. Es muy importante que lo leas detenidamente antes del consumo de cualquiera de los títulos de Dos Bigotes. Composición. Los artífices del contenido de estos comprimidos culturales somos Gonzalo Izquierdo y Alberto Rodríguez, dos periodistas que se han embarcado en la creación de una editorial independiente, movidos por su amor por la literatura. Dos Bigotes está especializada en autores y temas LGTBI, las siglas que designan al colectivo de lesbianas, gays, personas transgénero, bisexuales e intersexuales, pero no pretendemos excluir a nadie, sino todo lo contrario, creemos que la buena literatura interesa a todo tipo de lectores, más allá de cuestiones de género o identidad sexual. Indicaciones. Nuestros libros están concebidos para aliviar los síntomas de aquellos que quieran disfrutar de las obras de grandes autores, nacionales y extranjeros, y descubrir títulos que permanecen inéditos en español o que no han tenido la difusión merecida. Posología. La dosis media prescrita está condicionada por nuestra predilección por los libros que no nos cansamos de mirar. Reivindicamos su valor como un objeto que merece ser mimado en cada detalle y animamos al consumo abusivo e indiscriminado de los mismos. Contraindicaciones. Dos Bigotes está contraindicado para lectores a los que no les guste la literatura, que se aparta de las convenciones y que aporta nuevas formas de mirar la realidad. Precauciones. Los libros de nuestra editorial no están indicados para aquellos que crean que entretenimiento y calidad literaria no pueden ir de la mano. Efectos secundarios. Nuestro amor por los libros nos lleva a ponernos en el lugar del autor, a quien cuidamos y apoyamos en todo el proceso de creación y promoción de sus obras. Creemos que cada libro es una aventura única, que debe ser vivida plenamente. Tanto o más importante que el lugar al que hemos llegado es el camino que nos ha llevado hasta aquí. Si observas una irreprimible necesidad de hacerte con una de las novedades de la editorial, no hace falta que consultes a tu médico farmacéutico. Acude directamente a tu librería de confianza. Interacciones. Queremos que los lectores formen parte de nuestro club de bigotudos y sean un miembro más del equipo de la editorial. A cambio, prometemos sorprenderles, entusiasmarles con cada nueva propuesta y, como no, regalarles la mejor literatura. Cualquier forma de interacción será bienvenida. Ellos hacen literatura contra el silencio. Dar desde aquí un abrazo inmenso a Gonzalo Izquierdo y Alberto Rodríguez, que teníamos programado una entrevista con ellos, pero por cuestiones técnicas no ha sido posible. Lo lamentamos mucho, pero queremos que leáis sus libros. Vamos a poner una canción que nos dijeron el otro día que les gusta y luego un audio de uno de sus autores. Vamos a poner la canción. Of all of the pieces of my own delusions, considero una persona fuerte. ¿Y después de eso? Pues, dices que, bueno, pasaste a después otra de eso, una adopción, ¿no? Una adopción por una familia tradicional navarra. Joder, pues vaya cambio también para un chaval que viene de lo que viene. Claro. ¿No? Y además, yo esa adopción la viví como una negación de mi propia experiencia anterior. Entonces, en vez de servirme de, pues, de algo bueno, de algo positivo, de algo que me ha ayudado a salir, tuvo sus ventajas, porque obviamente, pues, entre estar en la calle prácticamente o tener una familia con una situación económica buena o muy buena y tener una buena situación, pues el cambio es diferente. Hombre, se supone que sea mejor, pero realmente a mí me ha pasado que de alguna forma el ocultar toda esa experiencia vital, eso me ha llevado a que verdaderamente eso se derive en problemas incluso mentales. A la hora de la adolescencia me diagnostican un trastorno límite de personalidad, me diagnostican varios problemas mentales que surgen un poco de toda esta experiencia vital y de esa negación, porque yo paso 7 años de unas experiencias terribles, experiencias de... Más los 7 primeros años. Los 7 primeros años. Que dicen que marcan un poco la personalidad, ¿no? Eso dicen los expertos. Y luego los 8 o los 9 siguientes, todo lo contrario. Y era un niño, pues, multiproblemático. Era un niño, pues, muy, muy, muy complejo. ¿Qué eres? ¿El raro del cole? El... Pues sí, además no quería estar ni una cuadrilla con él, o sea, ese tipo de... Pues hombre, era un niño problemático, un niño que la liaba en clase, un niño que mordía a los profesores, un niño complicado, que robaba los bolsos a la profesora. O sea, era un niño... Niño, con perdón, ¿loco? Sí, un poco loco, sí. Y sigo siendo un poco loco, bueno. Eso te voy a decir, porque sí. Ahora la gente también... te dirá que estás loco. Sí, pero estoy, tengo un diagnóstico. ¿Cuál es exactamente? Trastorno límite de personalidad o trastorno mixto con manía persecutoria y, bueno, después tengo bastantes más cosas. Tengo hiperactividad, tengo trastorno obsesivo compulsivo. Los pequeños brotes de Abel Azcona es uno de los libros que está publicado, que han publicado desde la editorial Dos Bigotes. Hoy ha salido la noticia de que ya están en librerías la sexta edición de A Virginia le gustaba Vita, de Pilar Belver, la segunda de Boyer Asset, Identidad borrada, y la tercera de La tierra de los abetos puntiagudos, de Sara Horn-Jewitt. En este mes de Leo Orgullo, por supuesto, nosotros somos del Club de los Bigotudos. Haceros con los libros de Dos Bigotes Editorial, que lo más bonito de todo es eso, que es literatura contra el silencio. Y dentro de la iniciativa para el mes de junio, Leo Orgullo, era obligatorio recomendar algunos títulos de la editorial Imperdible. Como su propio nombre indica, esta editorial no hay que perderla de vista. Puedes encontrar títulos interesantes sobre política, feminismo, teoría queer, transfeminismo y tema carcelario. Se autodefinen como un grupete de punks de varios lugares del Estado español que llevan un largo recorrido en cuestiones de difusión, distribución, anticomercial y alternativa y en la filosofía de del hazlo tú mismo, aplicada al mundo del papel. Comenzaron en 2015 con uno de los títulos que más conocidos les ha hecho y lectura obligatoria en este mes de junio, Acción travesti callejera revolucionaria, donde podéis encontrar la historia detallada y contada por los propios protagonistas de Star Street Travestis Action Revolutionaris. Es un formato donde conviven los mítines de los protagonistas del movimiento, Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, entre otros, entrevistas y relatos en primera persona de los sucesos. Es una interesante fuente de información para conocer este proyecto revolucionario de apoyo entre disidentes sexuales. Otro de sus títulos necesarios es Fuego Queer, muestra la revolución sexual y carcelaria del grupo formado por la Brigada George Jackson, que aglutinó a anarquistas, comunistas, colectivo queer, personas racializadas, blancos y heterosexuales. Su historia dentro y fuera de las cárceles y todas sus acciones políticas y sexuales en un libro que te atrapa desde el principio en las vidas de sus integrantes. Actualmente la mayoría siguen vivos y continúan manteniendo vivo el nombre de la brigada y sus luchas mediante charlas, entrevistas y escritos, algunos de los cuales vienen incluidos en este libro. Una útil herramienta de interseccionalización de luchas, aún muy vigente 40 años después. Y el tercer título recomendado de esta editorial es Stonewall, el origen de una revuelta, que hace una radiografía histórica de la época más convulsa de revueltas del siglo XX, los años 60. Además de ser el comienzo de la revolución LGTB, se entremezclan las luchas por los derechos de las personas racializadas, feministas, pacifistas, ante el enemigo común, el sistema heteropatriarcal. El libro teje a través de entrevistas, artículos y noticias la historia de 6 personas que vivieron la revolución, diferentes orígenes, etnias, condiciones, estatus y niveles de marginalidad que terminó en aquellas revueltas. El libro también nos cuenta los problemas dentro del movimiento, la politización de las revueltas, el machismo sobre lesbianas y trans, la mafia que estaba cerca, un libro perfecto y bien documentado para celebrar con su lectura los 50 años de las revueltas que dieron comienzo a todo. Este artículo ha sido escrito por la compañera Alicia S.G. de el blog Killed My Tren y tenemos en conexión telefónica a uno de los miembros de la editorial Imperdible, Illo. Hola, Illo, buenas tardes. Piro, perdón, es que ha anotado mal. ¿Qué tal estás? Disculpa todo el tiempo de retraso, ¿qué tal? Pues muy bien, por aquí. Sí, por fin. ¿Cómo surgió el proyecto? Es decir, ¿cómo surgió la editorial Imperdible? ¿Cómo decidisteis publicar estos libros? ¿Cuál es la motivación? Bueno, pues como has leído antes, ¿sí? Pues bueno, somos peña que venimos de bastantes entornos pues de distribución anticomercial. ¿Sí? Yo concretamente llevaba hasta hace un tiempo la distribuidora Peligrosidad Social. ¿Sí? Que bueno, desde ahí pues saqué bastantes fanzines, algunos ¿sí? de los cuales fueron más tarde libros imperdibles, ¿no? Como el propio Acción Travesti y Callejera Revolucionaria. Eso es. Y Fuego Queer. ¿Sí? Y bueno, llega un momento en el que vimos que los fanzines que llevábamos mucho tiempo moviendo, que yo sigo siendo súper defensor de los fanzines, pero ¿sí? vimos que llegaban hasta un lugar limitado. Uh-huh. Y como éramos peña que también llevaba mucho tiempo pues difundiendo libros, viendo cómo otra peña sacaba libros, dijimos pues vamos a intentar llevar a cabo esto, pero en formato libro, como más, digamos, más socialmente decente, entre comillas, y la verdad es que ha sido un éxito enorme. Como he dicho antes, Acción Travesti Callejera Revolucionaria era un fanzine. Sí. Cuando estuve moviendo con la distri, sí. se movieron 8 copias, creo recordar, sí. y ahora mismo vamos por la cuarta o quinta edición de 1000 ejemplares. Vamos ya acabando la cuarta, si no recuerdo mal. Para hacer un poco la idea. O sea, que orgullo total. Sí, sí, totalmente. Y bueno, a mí el libro, bueno, yo el libro que tengo es el Stonewall, el origen de una revuelta, que además este año se cumple el medio siglo, los 50 años de este acontecimiento tan importante para el colectivo. ¿Cómo decidiste editar este libro, que además está descatalogado? ¿Cómo surgió la idea de hacer, además, un libro que es muy asequible, que es muy, muy, muy, muy, muy barato y es un manual imprescindible, yo creo que de historia? Bueno, pues una de las cosas, ¿no?, que hemos intentado la editorial es que los libros sean baratos para que lleguen a la mayor parte de peña posible. De hecho, sí. También regalamos libros a bibliotecas, sí. otros, que sean lo más asequibles posibles. Y bueno, volviendo a la filosofía que he dicho antes, ¿no?, del altruismo, que no tenemos, nadie cobra. Sí. Yo soy la persona que hace las traducciones y no cobro por ello. O sea, es un trabajo, digamos, militante. ¿Y cómo accedimos al libro de Stonewall? Pues yo personalmente el trabajo de Martin Duberman lo conozco desde hace mucho tiempo. Ajá, Martin sí. Duberman es una marica de Estados Unidos que sí. tiene casi 90 años sí. y un historiador impecable. Ajá. Y ha escrito creo como 30, 30 y tantos libros. Sí. Me resultó muy sorprendente hace años cuando me di cuenta de que el libro de Stonewall, que sí. me parece un libro de cabecera, claro. que no estaba traducido al castellano. Uh-huh, sí. sí que estaba alguna sí. otra lengua, pero el castellano no, me quedé de piedra. Entonces, cuando vimos la oportunidad de poder sacarlo, porque teníamos ya esta editorial, dijimos, pues adelante, hay que hacerlo. Y aparte que es que dentro de nada, pues era el 50 aniversario de la revuelta de Stonewall, eso también lo teníamos en la cabeza y había que tener esto en castellano. Hay una amnesia histórica en los movimientos LGTB de su pasado y como que de repente celebramos el 28 de junio, ¿sí? hay peña que va al desfile sin saber qué significa eso, sin saber por qué se celebra claro. a finales de junio, o va a las manis en su día, sí. y también hay una amnesia sobre a la gente que sabe lo que es Stonewall y por qué esa fecha, hay una amnesia de que, o directamente un desconocimiento, de que no se conoce qué fue aquello, qué claro. que conllevó, que y cómo se organizaba la gente hace 50 o 40 años. Hay como eso, un lapso de como si no hubiera ocurrido nada, hay una revuelta, de repente no pasa nada en años, no se sabe el contexto de por qué ocurre, sí. y queríamos romper, ¿no?, con este aislamiento político. Sí, me parece súper importante además lo que decís, es decir, lo importante que era la politización de las revueltas en aquel momento, que parece que eso ha desaparecido en determinadas manifestaciones del orgullo gay, y luego sobre todo también la presencia tan importante de mujeres como Marta P. Johnson y Silvia Rivera, ¿verdad? Que bueno, que yo no sé, hay una especie de borramiento de estos nombres, como si solo hubiera existido personajes como Harvey Milk, que es como si la G del acrónimo fuera la preponderante y las otras voces fueran las secundarias, a pesar de que las lesbianas y las trans y los trans fueron quizá los más reivindicativos, ¿no?, en un primer momento. Sí, totalmente. Bueno, el otro día vi una imagen en internet muy muy gráfica que era como, no sé, es un meme o algo así, ¿sí? que era el acrónimo LGTB sí. y salía la G súper gigante, claro. la L que apenas se veía, la B se veía menos todavía y la T salía aplastada. Totalmente. Que es un, pues un, una descripción, ¿no?, de cómo ha sido la históricamente, cómo se ha visto y cómo se sigue viendo, ¿no?, dentro de LGTB. Al final, quien tuvo más beneficios de todas estas luchas fueron la gente gay, pero no solo gay, también la gente gay blanca, de clase media, claro, y con muchos privilegios más. El resto de gente que no tenía esos privilegios, o que la única vulnerabilidad que tenía ante el sistema era de ser homosexual y masculino, digamos, ¿sí?, es la gente que más se ha beneficiado es la gente que ha construido la narrativa histórica, tanto en el Estado español como en toda Europa, uh-huh, como en Estados Unidos, sin lugar a duda. Por eso todos estos nombres se han ido olvidando y ha habido que hacer un ejercicio muy duro, ¿sí?, mucho más duro del que hemos podido hacer imperdible, el que hizo la gente de Estados Unidos, ¿sí?, para poder sacar otra vez a la actualidad a nombre de gente tan importante que estuvieron allí en la propia revuelta enfrentándose, claro, y pegándose con la policía. Y luego gente que ni siquiera estuvo o que incluso le pareció mal en su día, claro, pues la gente que se ha beneficiado, la gente que con el tiempo es la que luego ha hecho asociaciones que han, claro, acabado recibiendo subvenciones y que han acabado viviendo, claro, de ello, que han acabado en la política formal. Y en el Estado español, ¿sí?, tres cuartos de lo mismo. Hay todo un ejercicio que hay que hacer de recuperar la memoria, totalmente, histórica de todas esas trans y travestis que estaban, por ejemplo, que fueron fotografiadas en la primera mani, ¿no?, del Orgullo de Barcelona, sí, eso, pero es, que ya no se sabe más de ellas. Y había un colectivo, por ejemplo, en Barcelona en esos años, totalmente, que fue el primer colectivo de peña trans. Y en otros contextos también, en Madrid, uh-huh, en Valencia, había, sí, mogollón de esta peña en Escalería, sí, que, uh-huh, estuvo ahí a tope, sí, fueron asesinadas, ¿no?, como en el caso de Francis en Escalería, sí, y que no tenemos ni idea de quiénes son ni qué hicieron, solamente conocemos a la peña que no son sobre todo gays blancos, eso es, que han llegado hasta la actualidad. Claro, yo el otro día pensaba mucho, efectivamente, en esto que tú estás diciendo, cuando en aquella manifestación que has mencionado, la de 1977 en Barcelona, y los propios miembros de los colectivos gays, pues les decían a las travestis y a las transexuales que si podían no ir en la cabecera de la manifestación porque iban a dar una imagen un poquito mala, ¿no? Y cómo hemos caído en la trampa ahora con un poquito de tiempo. Ayer además lo pensaba precisamente. De cómo hemos caído en la trampa de que lo más importante para el colectivo LGTBI en España, LGTBIQ, haya sido el matrimonio, la ley de adopción, y que el sufrimiento de las personas transexuales en lo que han tenido que vivir en los centros de salud mental, todo el tema de seguir siendo enfermos mentales catalogados por la ONU como enfermos mentales, todo ese sufrimiento, ese dolor físico y psicológico y psiquiátrico no ha tenido representación ni voz. ¿Y cómo hemos llegado a 2019 casi sin enterarnos de esto? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, yo no soy trans, así, sí, que no, uh-huh, o sea, no voy a responder, sí, extensamente, digamos, porque eso me debería hacerlo. Debería hacer una, uh-huh, persona trans. No obstante, sí, sí que ha habido iniciativas, ¿no?, como el Octubre Trans, sí, que desde 2006 o 2007, sí, llevó a cabo una visibilización en la calle bastante importante y, sí, prácticamente sin precedentes, ¿sí?, de cara a la modificación del manual de diagnóstico psiquiátrico de la tradición de antipsiquiatría, ojalá, de psiquiatría de América. ¿Sí? Y sí que esto, aunque finalmente se modificó un poco, entre comillas, ¿sí?, pero sí que, como he dicho, en la calle y en los movimientos sociales tuvo un impacto muy importante. Vamos, yo mismo, ¿sí?, cuando empecé a entrar, digamos, en el activismo queer, ¿no?, como se llamaba en ese momento, sí, justo estaba empezando lo del Octubre Trans y dije, pues esta lucha igual necesita más, echarle más tiempo que a mis privilegios de marica cis. Sí. Y no obstante, a nivel oficial, sí, también creo que ha habido algunas mejoras, digamos, entre comillas. Sí. Bueno, a nivel también legal, pues se hizo la ley de identidad de género, que evidentemente pues tiene muchísimas limitaciones, sí, y luego ha habido leyes, ¿no?, a nivel de comunidades autónomas. Uh-huh. Pero sí, en términos generales, la peña trans ha quedado pues totalmente descolgada. Uh-huh. Y creo que es que mi opinión, que no creo que no solo pasa con la peña trans, pasa en general, es como que en el activismo más oficial, digamos, y, sí, diría que en el no tan oficial también, sí, entramos como en dinámicas típicas de la competencia capitalista, ¿no? De, total, a ver si esta gente, a ver si esta identidad nueva que está ahora más pujante va a conllevar que mis logros, ¿no?, los, sí, privilegios, entre comillas, que he podido obtener yo como gay o incluso como lesbiana o como lo que sea o como bi, a ver si van a tambalearse, ¿no? Eso también ocurre en términos activistas, ¿no? A niveles de roles de poder, de activistas más, digamos, más radicales. Y al fin, en realidad es lo contrario, en realidad tendremos que plantearnoslo como más beneficios a más peñas, nos suman y nos benefician a todas las personas, digamos, que estemos oprimidas no solo por el sistema patriarcal, sino por todo el sistema en general, a niveles de, a todos los niveles que oprime. Claro. Claro, claro, es decir, efectivamente, no totalmente. ¿Cuáles son los próximos proyectos que tenéis entre manos? Pues más inmediatamente, ¿sí? Bueno, empiezo con el menos inmediatamente. Sí. Pues sacaremos un libro dentro de poco, ¿sí? Sobre la escena, las políticas dentro de la escena hardcore, straight-edge, que es una subcultura que... Sí. Que, sobre todo caracterizada por el su rechazo al consumo de drogas. Ajá. Y es bastante interesante comentarlo aquí porque es un libro que, al contrario de la narrativa, digamos, oficial de la historia del hardcore y de la música alternativa, digamos, es un libro protagonizado en un 80 o 70% por personas trans, por personas no heterosexuales, por personas racializadas, por mujeres, etcétera. Sí. Lo cual, pues con eso también queríamos romper, ¿no? La, pues, toda la narrativa que ha habido, ¿no? En de la escena hardcore y del straight edge, del machocore, como se dice, blanco principalmente, y lo sacaremos, pues, con suerte a finales de año. Ajá. Y que queríamos sacar en breve, ¿sí? Pero por desgracia no hemos podido sacar porque se nos ha complicado un poco el año. Hace dos meses falleció una compañera nuestra de la editorial, Pastora González, que era una incombustible luchadora anticarcelaria, era la mamá de José Tarrío, que era un preso libertario que murió hace ya casi 15 años, va a ser ahora 15 años en enero, y bueno, por desgracia murió en abril y esto nos ha retrasado todos los proyectos, pero para este junio queríamos haber tenido editado un libro que se ha reescrito recientemente que se llama... Invertidos y rompepatrias, marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de género en el Estado español 1868-1982, que es la historia de cómo ha sido la interacción entre la izquierda más en una definición más amplia, el anarquismo, el movimiento autónomo, etcétera, en relación con la homosexualidad y la transexualidad, etcétera, pues a lo largo de la mayor parte del siglo XX español, con todo lo que eso ha conllevado históricamente. Pues muchas gracias, la verdad, por haber participado con nosotros. Recomendamos desde aquí mucho la editorial Imperdible. Ha sido un placer poder hablar contigo. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. De nada, Cari, por lo que sea. Que, por gracias supuesto, por invitarnos. Nada, que comprad. Tenemos que hacernos todos con los libros de editorial Imperdible, que son imprescindibles, además son súper asequibles y además nos... la memoria es lo único que no cambia, es decir, no nos la podemos inventar y es necesaria saber de dónde venimos para quizás saber a dónde queremos llegar. Muchísimas gracias por todo. Nada, que vaya bien. Un saludo, adiós. Buenas tardes, chao. We'll be right back. Pues hasta aquí el episodio 9 de El Gesto Más Radical, dedicado a editoriales independientes, a Le Orgullo, la iniciativa para este mes de junio, y con todas las recomendaciones que hemos ido hablando a lo largo del programa. Podemos recomendar para acabar Stonewall, que es un libro fantástico. Además hemos citado el artículo que nuestra compañera Alicia SD tiene publicado sobre la editorial Imperdible en Kyleth My Trend, que es un blog maravilloso y estupendo, que es Stonewall, el origen de una revuelta. Luego podemos seguir con el libro de Dos Bigotes. Podemos, bueno, pues podemos hacer, elegir a Virginia le gustaba Vita, de Pilar Belver, o Voy a Eraset, por ejemplo. Y luego ya de Con Tinta Me Tienes, bueno, pues cualquiera, Disidentes de Género, podemos cualquiera de sus ediciones de Amor, de Poliamor, de Amor 1, Amor 2, Amor 3, o Historia de lo Trans, de Susan Stryker, o Las Conversaciones de Donna Haraway, bueno, cualquiera. Que ha sido un placer estar en este capítulo 9 y nos escuchamos en la siguiente edición. Un abrazo a los mandos Carlos y al micrófono Sergio. Un saludo. I was puzzled by a dream that stayed with me all day in 1995. My brother had confessed he was gay, it took the heat off me for a while. He stood up with a sailor friend, made it known upon my sister's wedding day. Got married in a rush to save a kid from being deported. Now she's in love. Oh, oh, oh, I was so touched. I was moved to kick the crutches from my crippled friend. She was not impressed, 'cause I cured her on the Sabbath. I went to confess. When she saw the funny sight, we introduced my child bride to Whiskey and Gin, to Whiskey and Gin. Took all of my pasa.